Breve Bertoldo, los cómics, las novelas gráficas, la BD, contados brevemente por Radio Bertoldo. El último capítulo del podcast La Morsa era yo arquitectura me dejó fascinado. Pero esto no es ninguna novedad, ya que estos chicos lo hacen siempre realmente bien. Mostrarnos la arquitectura desde un formato coloquial y distendido, ver a arquitectos hablar de arquitectos, pero desde un ambiente de amigos que se juntan para hablar de lo que más les gusta, es sin duda un regalo para los que sentimos una inmensa curiosidad por esta rama del arte. El último programa lo dedicaron a Frank Joyce Wright, arquitecto de arquitectos. Así que no es exactamente un cómic lo que hoy os traigo, pues una vez escuchado el programa y queriendo saber más, sumergirme más en la arquitectura de este visionario americano, rebusqué entre publicaciones pasadas, presentes y descatalogadas el precioso libro editado por Blume dentro de la serie Así es, Frank Joyce Wright. Libro ilustrado, libro preciosamente maquetado. Ya nada más cogerlo en la mano, descubro que sus guardas están hechas con un cartón grueso y que tiene un lomo amarillo intenso que me gusta, que más allá de hacerme pensar que quedará precioso en mi estantería, logra que penetre en mí la idea de que este librito, de apenas 80 páginas, está realizado con mucho mimo y que está hecho para que el lector disfrute con la lectura. Y así es, un libro que no tiene más pretensión que acercar la azarosa vida del protagonista y sus maravillosas obras y su legado a perpetuidad a nosotros, los profanos. Los datos que se recaban en él son muy gruesos, no se zambulle en el detalle, pero allí cabe todo, y todo bien explicado. Sus dibujos esquemáticos son especiales, obra del ilustrador Michael Kirkman, demasiado poco académicos para mi gusto, que sin embargo sí, en cierta medida, son didácticos y que sin duda, reforzados por las maravillosas fotografías presentes, hacen de la lectura un goce y una comprensión bastante adecuada de cada proyecto aquí reseñado. Me sorprendo viajando por los rincones de sus casas, visualizando cómo cae la luz y la sombra en cada una de las estancias, preguntándome acerca del soleamiento, una cuestión tan fundamental como la vida misma, y si acaso no estarán mejor ideados todos esos conceptos que algunos que rigen hoy en día. Ya sabemos que muchos de ellos sí lo están. La redacción es gozosa. El autor, Ian Wallner, consigue atrapar contextos cortos que manejan siempre algún dato curioso o anécdota. No es el típico y soporífero texto biográfico o academicista. Los pasajes de la vida del artista se intercalan entre páginas dedicadas a sus obras más importantes y bellas, la Sprite House, Larkin Administration Building, Unity Temple, la Robbie House, el Imperial Hotel, Falling Water, Johnson & Wax Headquarters, Usonia y Guggenheim. Un excelente libro para los amantes de la arquitectura y de la historia, para casi cualquier persona. Es un libro para leer en una tarde, es un libro para imaginar y para pensar, es un libro que invita a descubrir más del autor, es un libro que muestra una pequeña parte del genio y figura de Frank Joyce Wright. Se dice todo lo básico que uno debe conocer para entrar en el apasionante relato de su vida. Hoy no os traje un cómic, pero merece la pena que le echéis un ojo si cae en vuestras manos. Es un libro ilustrado y bonito, sin más pretensiones, pero de una gran calidad y que propicia una agradable lectura. Ha sido una recomendación de Opirandargallo para Radio Bertoldo.